mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches, soy Santiago Ángel. Luego de un consejo de seguridad con las autoridades de Jamundí, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables del homicidio de un oficial retirado del Ejército Nacional en zona rural de ese municipio, así como una serie de medidas para reforzar la seguridad en la región. A esta hora se presenta un plantón en el Parkway en Bogotá, con afectación a la hora de 50 personas que se encuentran realizando una manifestación motivo de las masacres a los líderes sociales. En el mundo, un militar retirado ha dicho que mató y torturó en varios países durante la dictadura uruguaya. Las autoridades van a tomar su testimonio y también los bares y cafés reabrieron en Buenos Aires. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it, you gotta do that conga beat.

En el verano de 1969, una banda formada en San Francisco, una banda que fusionaba blues, rock y sonidos latinos, llamada Santana, llamada así por su guitarrista Carlos Santana, subió al escenario del legendario festival Festival de Woodstock, donde se hicieron icónicos, no eran famosos antes, y su presentación los convirtió en leyendas inmediatamente. Al poco tiempo salió su primer álbum, un álbum también llamado Santana, donde estaba esta canción que fue su primer éxito, número 9 en los Hot 100, el top 100 de Billboard, en 1969, lanzada, fue éxito en el 70, la canción Evil Ways, por Santana, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con algo de los 90. El turno es para Janet Jackson y esta canción, en la que tiene dos invitados especiales, Q-Tip, rapero, y Joni Mitchell, quien canta aquí el famoso coro de su clásico Big Yellow Taxi. Esto dice así, del álbum The Velvet Rope, Got Till It's Gone. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, I like this one. Like Jimmy said. Don't it always seem to go that you don't know what you've got to risk? Now you looking at the walls, head and hand cold jonesing, ringing my house, hanging up and imposing. Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, En El Sabor de la Noche estaban oyendo un clásico de Janet Jackson de 1997, del álbum The Velvet Rope, la canción Got Till It's Gone, con la participación especial de grandes artistas, de Q-Tip y de Joni Mitchell. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Le saluda Emilio Sánchez. Vamos a celebrar un cumpleaños que es el señor Barry Gibb. Cumple 74 años hoy. Y hay que registrar uno de los grandes clásicos de su grupo, los Bee Gees. Ellos fueron icónicos, definitivamente. El grupo tal vez más representativo de la música de los 70. Iniciaron en los 60. Él, sus hermanos Maurice y Robin, con temas como New York Mining Disaster in 1941, Massachusetts. También la canción Fanny Be Tender del 75, I Started a Joke. Pero empezaron a meterse con los sonidos del disco en 1975 y ahí fue que se hicieron realmente icónicos. Con el álbum Main Course, por ejemplo, la canción Jive Talking, que fue número uno. La canción Wind of Change, You Should Be Dancing. Y en 1977 sí que la pegaron con la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Esa película tuvo unas canciones importantísimas, como If I Can't Have You de Von Edelman, la canción Night Fever por ellos, la canción Staying Alive, y esta balada que gentilmente le agradezco a Jonathan Savera su colaboración, porque se nos ocurrió a último minuto registrar este clásico que hace mucho tiempo no suena por estos lados, que dice así: en el sabor de la noche, los Bee Gees con How Deep Is Your Love. When you rise in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander by,

make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. I want sexual healing, sexual healing. It's good for me, makes me feel so fine. It's such a rush, helps to relieve the mind. And it's good for us, sexual healing, baby. It's good for me, sexual healing is something that's good for me. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Thank you. 1979, aunque bueno, entró en las listas en 1980. Fue, si no estoy mal, número 6 en los Hot 100, el top 100 de la revista Billboard. La banda inglesa Supertramp, con un tema del álbum más importante de su carrera, Breakfast in America se llama el álbum, y la canción The Logical Song. Soy Emilio Sánchez, y antes de continuar con música, vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a CMPFH, J. Loaiza 28, Sony 323, Mauro Ibarra 51, Marquetería Estudio 51. Saludamos también a Santiago Medina Ruge, a Burgaritas, saludamos a Erika Sánchez F, Sarmiento Alfredo, Mira Basura, Diana MZB1, Tatiana Pinzón León, Mini Johanna Lara, Lore 5484, Andrés Mora López, Aníbal Gran 16, Sesco Escobar, Raúl Macías Abogado, Luis Enrique 6874, Andrés Ospina U, Lulu 2476, Ciro Alfonso Navarro, y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para esto que dice así. Del año 2000 llega la banda de Rob Thomas, Matchbox 20, con un tema del álbum Mad Season by Matchbox 20, el primer sencillo de ese disco, que se llama Bent. Some other love, give me more than I can steal. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'm never. Couldn't sleep, could you sing? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I never. Together, keep breaking me in, and this is how we will be home with you and me. Hey.

artist in the market, let's say. Walk like an Egyptian. Una canción completamente inolvidable a esta hora en El Sabor de la Noche de 1986, el grupo Bangles con Walk Like an Egyptian. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un tema de 1999. One Hit Wonder fue este artista, solo tuvo este éxito. Amber con la canción Sexual. Quisiera darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Savera, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, estar aquí con ustedes. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar aquí con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Seguimos con esto, Amber y Sexual.